Virgen de las Tres, Santo Entierro y Dolorosa, señor cura párroco, señor alcalde, corporación municipal, hermanos de nuestra hermandad y queridos paisanos, saeteros y la agrupación musical. Buenas noches. Un día 28 de mayo de 1941 llega a la calle San Sebastián número 10 una señora a la que llamaban Isabela Partera. ¿Sabía qué iba? Pues nada más y nada menos que asistir a un parto. Vaya tela. Sí, un parto. ¿Y a quién se le ocurría llegar a esa hora a este mundo? Pues a nuestro pregonero, Pepito Rubiales. Y a escasos metros de su casa, yo ya lo esperaba desde el 29 de marzo. 2 meses sin él, casi nada. Qué largo se me hicieron, pero al fin llegó. Y desde entonces, amigos inseparables. Y a pesar de ser los más traviesos de la tierra, hoy, igual que hace 3 años, nos encontramos ante ti, Padre Jesús, como presentador y el pregonero de esta nueva Semana Santa. ¿Qué más podemos pedir? Solo reiterarle palabras ya dichas desde esta misma tribuna. Gracias, mi Jesús. Mil gracias. Te voy a contar, Padre Jesús, cómo ocurrió el estar hoy aquí. Eran exactamente las 4:08 de la tarde de un día 19 de noviembre de 2008, cuando a través del teléfono oigo su voz inconfundible. Pepe, ¿qué es lo que quieres ahora? Y emocionado, contesta que nuestra venerable hermandad le había ofrecido ser el pregonero de esta Semana Santa, pero sobre todo ilusionado por la oportunidad de hablar de ti, nuestro nazareno, nada más y nada menos. Y con voz temblorosa le digo, ¿qué yo? ¿Qué me dice? ¿Qué yo? ¿Qué me cuenta? En ese momento me embargó una sensación de alegría que no podíais imaginar. Una nueva ocasión se nos presentaba para afianzar aún más, si cabe, nuestra amistad. Ser pregonero ante ti, nuestro Señor. ¿Cuánto recuerdo? En un momento vinieron a mi mente miles de pensamientos, pero el más grande, ay, Jesús Nazareno, es de que tus padres y los míos estuvieran presentes oyéndonos desde esta tribuna. De él, ¿qué queréis que os diga? Para mí, como decía el eslogan de un anís, sin querer decir la marca, el mejor de los mejores. Su genio, su manera de ser, su fuerza al hablar, sin tapujo, él al pan, pan y al vino, vino. Así es, y así queremos que sea, al menos los que lo queremos. Marido, padre y abuelo, tal y como es. Preguntad a los que le conocen y os dirán, José Luis Rubiales Castro o doctor Rubiales, el mismito, genio y figura hasta la sepultura. Hermano de esta real y venerable hermandad desde siempre, al igual que su progenitor y su hermano Rafael, que seguro estará gozando desde los cielos viéndonos juntos en este acto tan especial. Hoy vuelvo a tener el privilegio de escucharle de nuevo en un pregón, la primera vez en un pueblecito de Huelva, junto a la sierra llamado Paimojo, donde ejerció de médico, un 1 de mayo para celebrar la romería de la Santa Cruz. Desde el coro de la iglesia, su hijo Sergio y yo quedábamos envueltos por el silencio y el recogimiento, el respeto y la admiración de todos los vecinos hacia este su pregonero, hoy nuestro. Si en aquella ocasión hizo la presentación su gran y compañero y compadre ya fallecido Luciano, hoy la hago yo. Y como en cada pregón, la gente lo que más desea es que sea ameno y cortito. Con el pelo forrado en cana, doy entrada a tu pregón. Con el pelo forrado en cana, a mi hermano de adopción. Hoy se cumplen ya 3 años de cuando te di el pregón. cuando tú me presentabas y ahora te presento yo. Sabes bien, amigo mío, que nos une un corazón, que nació en el 41, porque así lo quiso Dios. Tantos años lado a lado, que aquí no podría contar, pues han sido muchas cosas y no me quiero alargar. Tantas jornadas vividas por la calle Cantarrana, haciendo cosas de chiquillo, jugatear y gamberradas. Eran tiempos difíciles, a mucha gente faltó el pan, pero también hay vivencias que ahora gusta recordar. Para botón una muestra, y no se me olvidará a ese par de granujillas que solo querían jugar. Si jugábamos a los toros, tú ejercías de matador, tú hacías de banderillero, mono sabio y aguao. Tú hacías de representante y hasta hacías de picao y del toro y las tunas para el pepete del tirón. Tantos y tantos encargos a los que íbamos los dos buscando alguna propina, obligados a veces con un coscorrón. Te recuerdo de muchacho con tu túnica de procesión y tenía más lamparones que un pañete del gorrión. Quise que fueras conmigo músico por afición, pero no quisiste serlo, y no por falta de pulmón, porque buenas poses pegas, características tu voz. ¿Quién no conoce a Rubiales? ¿A quién no le ha dado una voz? Pasó el tiempo y el trabajo, un poco nos separó, yo Alemania de migrante, tú de médico y doctor. A pesar de estar tan lejos, ni un kilómetro impidió que siguiera un buen contacto. Ser tu amigo es como un don. Con el paso de los años, volví a obligar a trabajar y tú hacías lo que te gusta, curar gente y ayudar. Por cierto, también recuerdo aquel día de calor cuando para ganado hacíamos una manga con sudor. Con el trompo y la barrena yo no sé lo que pasó. Se me rajó la camisa a la altura del esternón. ¡Qué raja me hice en el pecho! Y Pepito me curó. Betadine por todos lados. ¡Ojú, qué exageración! Tras el susto, carcajada, como jamás me reí yo. Pero el importe de la camisa nunca, nunca me lo dio. Y ahora en serio y con cariño, aquí, al lado del Señor, te doy gracias por ser mi amigo de corazón. José Luis Rubiales Castro, qué orgullo y satisfacción he tenido el privilegio de presentar. Pepe, quería que les dieran una sorpresa. Que me voy con mi compañero que tengo el cliente para tocar esta noche. Damos marcha. Esta medalla que ha tenido hoy el nazareno en sus pies todo el día, pues queremos que la lleves en este pregón para que los hermanos de nuestra hermandad que no han podido estar aquí por una u otra razón, pues que a través de ella te llegue el aliento y el cariño de todos los que no han podido estar. El nuestro evidentemente lo tiene de sobra. Gracias. Querido Fernando, amigos del alma, nuestro sino es este. Tú pregonero, yo presentador. Yo pregonero, tú presentador. Gracias por todas las cosas que has dicho. Yo sé que te salen del corazón. No quiero alargar estas alabanzas mutuas, pues tú sabes que quiero que este pregón sea breve y conciso. No tengo tu capacidad trovadora y poética, pero voy a intentar resumir, aunque lo considero una tarea muy difícil e improbable, nuestra amistad en esta estrofa. Fernando, no puedo decirte quién eres ni quién debería ser. solamente puedo ser tu amigo. Fernando, no puedo evitar tu sufrimiento cuando alguna pena te parta el corazón, pero puedo llorar contigo. Fernando, tus alegrías, tus triunfos y tus éxitos no son míos, pero disfruto sinceramente cuando te veo feliz. Fernando, no puedo cambiar tu pasado ni tu futuro, pero cuando me necesites, estaré junto a ti. Basta que me quiera con Madrid. Que Dios te bendiga, Fernando, porque a mí me ha bendecido entregándome contigo el más preciado regalo. Antes de comenzar el pregón en sí, vamos a tener el privilegio de oír a la agrupación musical con la marcha Pasa los campanilleros. Al final del pregón tocarán la otra marcha Hermanos Costaleros. Thank you. extraordinaria vuestra actuación. Don Ildefonso, nuestro párroco, don Javier, nuestro alcalde, concejales del Partido Andalucista, concejales del PSOE, concejala del PP y, que no se me olvide, María Corsa, nuestra diputada. Miembro de la Junta de Gobierno de la Real Hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, Santísima Virgen de la Estrella, Santo Entierro de nuestro Señor Jesucristo y Nuestra Señora de los Dolores, hermanas y hermanos ubriqueños. Vivimos una época difícil. El laicismo quiere erradicar todo lo referente a la Iglesia, pero a pesar de todo, y con un poco de optimismo, creo que la antigua Roma era peor, pues cristiano que cogían era pasto de los leones. Actualmente creo que no hay leones suficientes para comernos a todos los católicos. Yo creo que en España hay pocos ateos y agnósticos, porque aquí lo que abundan son los enemigos de la Iglesia, que se comportan como vulgares, herejes y blasfemos. Hoy, quienes son perseguidos y ridiculizados son las personas que no ocultan su fe religiosa. Los políticos laicos no quieren ser el niño en el bautizo, la novia en la boda o el muerto en el entierro. Ellos quieren ser el cura en cada uno de estos actos. Ojo con esto, está la base. Mando absoluto de la religión. La Constitución española, en el artículo 16, apartado tercero, dice: ninguna confesión tendrá carácter estatal. Es decir, el Estado aconfesional, perfecto y maravilloso. Pero una cosa es aconfesionalidad y otra laicismo. Decía el escritor y periodista Castellani: ¿qué es el laicismo? Y él decía: el laicismo consiste en la sustitución de Dios por el Estado. Por lo cual, yo defiendo a capa y espada que el Estado sea aconfesional, pero no laico. Han sido muchas las veces que la fe han sido arrojada a los perros, y cuando parecía que los perros la iban a devorar, han sido los perros los que perecieron. El gran escritor Chesterton, en su libro El hombre eterno, dice que han sido cinco las veces, aunque han sido muchas más, en que la historia parecía que iba a presenciar el fin del cristianismo, y otras tantas que el cristianismo volvía a alzarse de su ruina, mientras los enemigos se extinguían en la noche de los tiempos. Cuando el nominalismo crece triunfante en la Edad Media, aparece la gran figura de Santo Tomás de Aquino. Cuando el Islam galopa rienda suelta, aparecen los hijos espirituales de San Francisco de Asís. Cuando el paganismo renacentista aparece, se infiltra en la misma estructura de la Iglesia, surge el valiente Ignacio de Loyola, y así sucesivamente, en todos los crepúsculos de la historia, una y otra vez se demuestra que cuando peor es la claudicación, más pujante es el resurgimiento. Y es que, como dice Chesterton, la fe cuenta con un Dios que sabe cómo salir de la tumba. En todas las épocas han tratado de emborrachar a los católicos con vino rebajado y adulterado, pero tras probar nuestro vino original dejamos esos vinos adulterados. El vino adulterado de nuestra época es el laicismo. La Iglesia es un barco frágil que navega contracorriente. En su itinerario es asaltado por piratas, desgarrado por luchas internas, asesado por bajío y arrecife, zarandeado por mil temporales, pero el timonel que lo guía jamás desvía rumbo. Mientras el laicismo se afana en retirar los crucifijos de las paredes, 268.000 españoles más que el año pasado han decidido colaborar con la Iglesia a través del impuesto de la renta. Son 268.000 españoles que están hartos del vino adulterado que les sirven en la taberna del laicismo, y su número no hará nada más que crecer. Mirad lo que decía San Pablo a los corintios hace 2000 años. Nos aprietan por todos lados, pero no nos aplastan. Estamos apurados, pero no desesperados. Acosados, pero no abandonados. Nos derriban, pero no nos rematan. Y el profeta Isaías decía: escucha, yo te elegí y no te rechacé. No temas, porque yo estoy contigo. No temas, porque yo soy tu Dios. Yo te fortalezco y te ayudo. Te sostengo en mi mano victoriosa. No tengas miedo, yo te ayudo. Estos laicos radicales no conocen la naturaleza de la iglesia que hostigan, la iglesia que nunca lograrán derrotar, por mucho que rabien estos soplagaitas y cantamañanas. Y para que estéis más tranquilos, pongo en mi boca las palabras del Evangelio de San Mateo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el final del mundo. Semana Santa, llamada también Pascua, es considerada como la festividad más importante del año cristiano, incluso más que Navidad. San León I la llama Festum Festorum, que en idioma popular es decir la máxima fiesta. Voy a contaros algo de la historia de este Papa por lo interesante que es. Este Papa fue el número 46 de San Pedro. Le llamaban el grande, no porque fuera grande de estatura, porque él medía 8 palmos romanos. Cada palmo romano son 22 centímetros, de modo que tenía unos 76 de estatura. Le llamaban esto por su gran sabiduría. Su papado duró 21 años, desde el 440 a 461. Condenó y se enfrentó a la herejía de los maniqueos, priscilanistas, pelagianos y entiqueos. Se podía decir que fue el Papa que creó la diplomacia vaticana, pues envió como nuncio a su obispo Juliano a la corte del emperador Teodosio a Constantinopla. También presidió el famoso concilio de Éfeso. Pero lo más importante es cuando consiguió que Atila, rey de los hunos, y azote de Dios, como se decía en la antigüedad, que no saqueara Roma. Él salió con su acompañamiento y convenció al rey de los hunos que no atacara Roma. Pero Dios le tenía reservado otro triunfo. Genserrico, el rey de los vándalos, avanzaba con su ejército dirección Roma. San León salió a su encuentro a 6 millas de Roma. No logró librar a Roma, pero consiguió que no tocarían ni matarían a los cristianos que estuviesen alojados en la Basílica de San Juan, San Pedro y San Pablo. Roma fue quemada y saqueada durante 14 días. Su cuerpo fue enterrado, pero al hombre le dieron 4 o 5 cambios por arreglo de las iglesias. Pero en el año 1607, casi 1150 años después de su muerte, apareció su cuerpo incorrupto con las insignias pontificias. La Navidad se celebra como preparación para la Pascua, en marzo o en abril. La Semana Santa celebra la resurrección de Jesús de los muertos luego de la crucifixión. Esta bien es la fiesta más antigua en el cristianismo occidental. Pascua marca el fin de los 40 días de la Cuaresma, un periodo de ayuno y penitencia en preparación para la Pascua que comienza el miércoles de ceniza y termina el domingo resurrección. La semana antes de Pascua es especial la tradición cristiana. El domingo anterior es domingo de Ramos y los 3 días anteriores al domingo de resurrección son jueves, viernes y sábado santo, que conmemora la entrada en Jerusalén, la última cena de Jesús y la crucifixión. La crucifixión no era algo genuinamente romano. Al igual que otras cosas y como sucede en las grandes civilizaciones, Roma importó esta forma de suplicio de Oriente. Las personas que padecieron este castigo eran normalmente reos que habían cometido delitos graves, como la sedición, la rebelión, alta traición contra el Estado o crímenes. El ajusticiado llevaba un madero hasta el patíbulo, que los romanos llamaban patíbulum, que posteriormente iba a ser colocado transversalmente sobre una madera que era lo que llamaban los romanos el estipe. Otro elemento de la cruz era el sedile, que era donde se apoyaban, el saliente que se apoyaban los dos pies. El sedile prolongaba la agonía, puesto que si no existía, el ajusticiado moría rápidamente de asfixia. Una vez colocado el reo en la cruz, los soldados colocaban una tablilla donde se explicaba la razón de la condena. Además, hemos de decir que el castigo podía durar varias horas y varios días en función de la voluntad de que había juzgado al reo. Cuando las fuentes latinas hablan de cabalgar en la cruz, nos dan a entender que muchos de los ajusticiados tuvieron una muerte cruel. Normalmente la crucifixión se llevaba en lugares altos, incluso en los laterales de la vía de comunicación del imperio, como sucedió por todos conocidos con Espartaco y los gladiadores. Fueron crucificados a un lado y a otro de la vía Apia de Roma. Otro caso de utilización masiva la tenemos el año 4 a.C., cuando el general Varo, el general romano, crucificó a casi 2.000 judíos en la cercanía de Jerusalén. La pena de la cruz era, además de dolorosa, infame por las repercusiones sociales que provocaba. Era, de alguna manera, una forma indigna de morir, muerte reservada a los segmentos sociales más despreciables, y nunca se aplicaba a los ciudadanos romanos, sino que quedaba para los esclavos y los peregrinos. Los peregrinos le llamaban los romanos al que no tenía, era libre, pero no tenía la ciudadanía romana. Pilato, mediante la facultad de imperio, fue el culpable directo de la muerte de Jesús. Palestina era una zona de imperio donde el nacionalismo judío daba excesivo quebradero de cabeza, lo que obligaba a Roma a tomar medidas severas contra aquellos que osaban rebelarse contra la ocupación militar. El evangelista Mateo menciona que le dieron a beber vino mezclado con hiel y que Jesús lo rechazó. La causa de este rechazo se explica porque esta bebida tenía un efecto anestésico y pretendía, en la medida de lo posible, alargar el suplicio. En palabras del doctor Pozuelo Escudero, que Jesús quiso recibir martirio con toda su plenitud. Según este doctor, el carpo era el lugar donde técnicamente había que hundir los clavos, que tendrían como mínimo 12 centímetros de longitud, para que el cuerpo estuviese sujeto a la cruz. También se ha discutido mucho si en los pies se clavaron uno o dos clavos. La mayoría de los expertos cree que fueron dos clavos, porque si hubiese sido uno, el clavo tendría que haber tenido unas dimensiones realmente notables, algo que era difícil de encontrar en la época de la Judea romana. Jesús estuvo 6 horas colgado en el madero, de tercia a nona, 6 horas padeciendo la fractura y desgarro de los clavos, el dolor producido por su colocación en el estipe, 6 horas además con la dificultad de la respiración debido a su postura en la cruz, las hemorragias sufridas por la flagelación y la que le pudo originar su camino hacia el Gólgota. Tal fue el sufrimiento y daño que murió sin necesidad de que se le quebrasen las piernas, como así ocurrió en el caso de los dos ladrones crucificados con él. La Semana Santa es uno de los mayores privilegios religiosos y culturales que nos podemos permitir. Tenemos que admitir su inamovible sentido religioso, que ha vencido el paso de los siglos, de los sismas y de la guerra. El mensaje es claro. Cristo, siendo inocente, para librar al hombre del pecado, acepta cargar con los pecados de todos los hombres y recibir el castigo que esos pecados merecían: la muerte con ignominia. Este es el misterio de la redención. Los ritos de la Iglesia nos recuerdan la pasión y muerte de Cristo. ¿Y qué nos recuerdan los otros pasos, los de la calle? Nos recuerdan la pasión del hombre, su dolor, su ignominia, que se dramatizan intensamente en las procesiones y hermandades y cofradías de penitentes. Creo que es el momento de escuchar una saeta en la voz de nuestro amigo Manuel Román. Extraordinaria tu actuación. Te pasa como a los soleras de los buenos vinos de Jerez. Mientras más vieja es la solera, mejor escardo dan. Tu voz se hace más poderosa. En una palabra, se hace más flamenca. Gracias, Manuel, por tu actuación. A la Virgen de la Estrella. La hermosura escueta y franciscana, la humilde sencillez y la dulzura, no encuentra más encanto y galanura que en esta bella imagen mariana. Rosa que dio en galana con esa mirada de ensueño, que eres un sol trigueño, estrella de la mañana. Estrella, te llevo en el corazón, como a mi sangre y a mi casta, como a mi padre y a mis hijos, como la mujer que me aguarda, porque eres estrella mía, la madre que nos ampara. No voy a quererte, madre, si me crié ante tus plantas, si crecí bajo tu manto, si yo te hablo y tú me hablas. No voy a quererte, madre, si el cabezal de mi cama siempre estuvo presidido por tu imagen pura y cálida. No voy a quererte, madre, más que a todo, más que a nada, con todo mi pensamiento, con mi sangre y con mi alma. Estrella, mi estrella, tú eres mi norte y mi guía, tú eres mi sueño y mi alma. Aquí estoy yo, madre mía, con la voz rota y cansada, diciendo que te quiero más que a todo, más que a nada. Semana de los penitentes. Es el gran momento de los penitentes, para que se entienda mejor, de los que cumplían pena canónica por haber cometido pecado severamente castigado por la Iglesia. Las penas severísimas se contaban por día, de ahí que la indulgencia se contase también por día. Por eso, grandes masas de cristianos se desplazaban en peregrinaciones a los lugares de indulgencia, porque el sacrificio valía la pena, ya que con él se redimía. Era el momento litúrgico para que los penitentes mostrasen públicamente su arrepentimiento e implorasen el perdón de Dios y de la Iglesia de la que eran rechazados. La Semana Santa se hizo para la penitencia y se la apropiaron en cierta manera los penitentes. Los penitentes estaban obligados a hacer pública ostentación de su arrepentimiento. Martirium penitentiae, decía en el siglo V a la penitencia, porque era el testimonio público del arrepentimiento a la que se reconocía valor en el cielo y en el código canónico. Hay que resaltar el carácter paralitúrgico de estas manifestaciones de pública penitencia. No se desarrollan en la iglesia, sino en la calle. Que no tenga lugar en ella ni las oraciones de la iglesia, ni sus cantos, ni sus bendiciones siquiera. Eso era así porque los penitentes eran proscritos. Entre los años 300 y 400 tenemos a Fabiola, que la hemos visto todo el mundo hasta en película. Luego santa por la vida que llevó. Sería Fabiola el primer prototipo de la penitente. Vestía de saco para dar público testimonio de su error. El día antes de Pascua, que entonces no había Semana Santa, en la Basílica de San Juan de Letrán, estaba en el lugar de los penitentes, con el vestido andrajoso, la cabeza desnuda, la boca cerrada. No entró en la iglesia del Señor, sino que ahí estaba separada, para que aquella que el sacerdote había expulsado, ese mismo la llamara de nuevo. Murió Fabiola hacia el año 400. Semana de los proscritos. La iglesia siempre ha tenido problemas con las celebraciones paralitúrgicas de la Semana Santa, por la desviación de la religiosidad que escapan al control de la iglesia y cae fácilmente en la heterodoxia. Lo que preocupa a la jerarquía eclesiástica, lo cierto es que la liturgia de las calles despierta en los fieles un entusiasmo y un fervor con el que nunca ha contado la liturgia oficial. ¿Por qué la Semana Santa de la calle tira más fuerte que la iglesia? Tiene en primer lugar que es la expulsada de la iglesia, a aquella la que no se deja pasar más allá del atrio de los pecadores, la de los penitentes, porque los pecadores confesos y convictos estaban obligados a pública penitencia. Entonces existía unos libros que le llamaban los penitenciales. Estos libros detallaban las penas que se debían de cumplir por cada pecado, el modo de cumplirla y los ritos de reintegración a la comunidad de la iglesia. El penitente debía de recorrer cuatro estaciones. En la primera estación era el llanto. El penitente debía de estar en la puerta de la iglesia, a la imagen y semejanza de los mendigos, suplicando a los fieles que entraban en misa que rogasen por él, porque al pecador le estaba prohibida también la oración. La segunda estación es la audición de la palabra desde el pórtico. La tercera estación, la entrada de la iglesia, pero desde el nivel más bajo, o sumisión. Y antes de empezar la misa propiamente dicha, tenían que salir con los catecúmenos. La cuarta estación, la congregación, es decir, la admisión con los demás fieles. Y como culminación de todo el proceso, al ser admitido el penitente a la comunión, quedaba definitivamente libre de la culpa y de la pena. Para estos penitentes, la Semana Santa era el momento culminante y solemne de la penitencia, de su exhibición pública y de su salto de una estación a otra hasta llegar al perdón, llamado también indulgencia. Semana del perdón. En la iglesia primitiva, el catecumenado, como todos sabemos, es los que no habían recibido aún el bautismo, ocupaba una parte muy importante de la liturgia de la vida religiosa. Para ello se instituyó la cuaresma, en la que se intensificaba la preparación doctrinal y la puesta al punto del alma para recibir el bautismo en la vigilia pascual, sábado santo por la noche. En cierto modo, el bautismo y la penitencia iban ligados, porque en ambos casos se trataba de cumplir con los ritos necesarios para obtener la admisión o readmisión en la iglesia. En ambos casos, el camino era la penitencia. Pensar que los catecúmenos eran paganos y que, según los cánones de la iglesia, habían estado viviendo hasta entonces pecado y, por lo tanto, necesitaban penitencia para aborrecer la vida que abandonaba. Cuando ya no quedó nadie para convertir, el bautismo se administró el octavo día de la vida del niño, porque la mortalidad infantil era muy elevada. Y así, bautizándolo antes, se le abrían las puertas del cielo, sino en su lugar la del limbo. Quedaban solo los penitentes, la ceremonia de la penitencia y del perdón. La penitencia pública duró como obligatoria hasta el siglo IX, es decir, en los años 800. Persistió de todos modos en los monasterios a lo largo de la Edad Media. Semana de penitencia. Las carrozas y cabalgatas de reyes y carnaval van desde siempre sobre ruedas y tiradas por caballería, y en la era de automoción por motores. Los pasos de la Semana Santa nunca fueron ni irán sobre ruedas, porque ese día las procesiones se convertirían en cabalgatas y serían la continuación del carnaval. Las procesiones de Semana Santa son inconfundibles, porque las anima un espíritu particular, y eso no cambia. Penitentes son los que hacen la procesión, penitentes sobre todo los costaleros que cargan con el paso a cuesta, pese lo que pese. Lo más impresionante son los andares que le imprimen al paso. Es que sin penitencia la auténtica procesión de Semana Santa pierde todo su sentido, por no haber ni tan siquiera hay oración en ella, porque al penitente le cortaba a la iglesia la comunicación con Dios. Al caer en pecado, hasta de ese derecho era despojado. Tenía que pararse a la puerta de la iglesia pidiéndole a los cristianos que entraban la limosna de una oración para implorar el perdón de Dios y de su representante, el obispo, que tenía que juzgar sobre la sinceridad del arrepentimiento y el fiel cumplimiento de la penitencia expuesta. Mucho más dura esta penitencia que la que se pone hoy en los centros penitenciarios civiles. Las procesiones de Semana Santa no son, pues, de oración ni de rogativas, como las que hace la iglesia, sino únicamente acto de penitencia hecho por penitente. De ahí que el silencio sea otro de los caracteres distintivos de la Semana Santa en la calle. Ni oraciones ni cánticos, sino tan solo pública exhibición de la condición de penitente. Y en muchos lugares todavía, durísimo acto de penitencia, desde andar descalzo o hacer toda la procesión de rodillas, o andar arrastrando grillete y cadena en los pies, hasta flagelarse. Y es que la iglesia consideraba, y además acertadamente, que quien pecaba le hacía un gran daño a la comunidad. Por eso era necesario desagraviar a la comunidad y mantenerla en el buen camino, convirtiendo a los pecadores en penitentes y obligado a que, si había llegado a los ojos y a los oídos de la comunidad del pecado, fuera también la comunidad testigo de la penitencia. De tal modo prevalecieron la fe y la sinceridad en los penitentes, que llegaron a sublimar su penitencia, convirtiéndola en bellísima y conmovedora manifestación de penitencia, que fue y sigue siendo la Semana Santa en la calle, del pueblo, incluso en tiempos que no se caracterizan por su fe religiosa. Las cofradías ya existían en los siglos XIII al XV, pero de este pasado no se conserva más que el nombre. El origen de la cofradía de penitencia, la que hace estación en los días de Semana Santa, aparece a finales del siglo XV, es decir, 1400, y sobre todo el siglo XVI a partir del 1500. En la Edad Media solo se sacaban en procesión las reliquias, las imágenes se sacan a partir del 1500. El número de hermandad y cofradía era crecidísimo en este siglo. Según las crónicas, se relatan que en Sevilla, en el 1579, había 12.000 cofrades. Antes se llamaba a las hermandades y cofradías, se les llamaba hermandades y cofradías de penitencia, de sangre, de luz, de vela y de gloria. El Concilio de Trento, que se celebró entre 1545 a 1563, duró 18 años nada menos, fue fundamental para la Semana Santa. El Concilio recomienda la actuación pública, exponiendo la necesidad y ventaja que se derivan del culto a las imágenes, y que estas imágenes deben de salir a la calle para que el que por su voluntad no entra a la iglesia, al encontrarse con ella a la calle, piense en el momento de la pasión de nuestro Señor que estas imágenes representan. Vamos a escuchar otra vez la maravillosa voz de Pepi Morales, que nos deleitará con otra saeta. Tú que sanaste el enfermo y al cielo le diste luz, ¿por qué te tratan ahora con desprecio y ingratitud? Vale. Ay, ay, ay. Ay, Señor, ¿qué? Espléndida tu actuación, Pepi. Siempre recordaré cuando venía a mi consulta con esa sonrisa tuya que siempre te acompaña y que es tan particular. Después de escucharte, me gustaría ser de nuevo tu médico de cabecera. Yo me despido de ti con esta simple estrofa. Silencio por Dios, silencio, que es oración tu saeta, tu sentimiento de la luz se derrama en primavera. A la Virgen de los Dolores, te miro y veo una gran tristeza en tu rostro y me impresiona verte, porque estás viendo que hay soledad en los jóvenes, hay soledad en los niños, hay soledad, cuánta soledad, en los viejos aparcados en los asilos, hay violencia, paro y droga, los jóvenes sin empleo desconocen el rumbo de su destino, internet es ahora su Dios, en lugar de serlo Cristo, pero tú Dolores no estás sola, Ubrique está contigo, Dolores, ¿qué eres tú para este pregonero que te habla? Eres luz, eres vida, eres amor, eres pasión, eres bondad, eres dulzura, eres alegría, eres misterio, eres virtud, eres ternura, eres paz, eres salud, eres mártir, eres excelsa, eres piadosa, eres redentora, eres salvadora, eres reina, eres amparo, eres bienaventurada, eres consuelo, eres refugio, eres gracia, eres fe, eres estrella, eres caridad, eres misericordia, eres belleza, eres resurrección, eres clemente, eres remedio, eres vida, eres madre, eres, en una palabra, la madre de todo ubriqueño. Virgen de los Dolores, redentora con Cristo, por estar siempre a su vera, amante madre, eterna sufridora, colmada de ternura y de paciencia, de la bondad de Dios y su clemencia. Dolores, la injusticia y la ambición, el poder y el desengaño siguen matando a tus hijos todos los Viernes Santos. Dolores, mirando a tu manto soñé, viendo tu dolores padecí, contemplando tus lágrimas suspiré, cuando quise abarte enmudecí, quise rezar Señora y lloré. Dolores, madre de nuestra alegría, virgen de mis amores, yo me pregunto todos los días, ¿por qué te llaman Dolores si tu nombre es María? Dolores, envidio tu suerte, porque a pesar del espanto, te juro por los más santos que Dios se muere por verte. Me contaba mi padre hace muchos años que la Semana Santa de Ubrique era bastante buena, por tenía hasta romanos, y que el momento más emocionante era el encuentro del resucitado y de la Virgen en la Plaza de Colón. Yo mismo salí varios años de Nazareno con mi túnica morada y mi símbolo de Esparto. Aún conservo fotos en mi casa. Después me fui a estudiar y estuve alejado de la Semana Santa. La Semana Santa de Ubrique tuvo altibajo, yo diría más bien bajo que alto. Actualmente creo que es muy buena y que cada año irá mejorando, y todo se debe al trabajo de hombres como Sacón, Angulo, Olegario y demás miembros de la Junta. Yo os pido, pero más que pedirlo, os exijo que sigáis por ese camino, que es un camino tortuoso, difícil, espinoso y muy trabajoso, pero con vuestra voluntad y espíritu de sacrificio y bajo la batuta de don Ildefonso no se os resistirá nada. Quiero darle las gracias a la agrupación musical y a su director por su magnífica actuación. También quiero darle ánimo a Cristóbal Franco y a sus amigos para que sigan con la magnífica idea de la agrupación parroquial del cautivo. Ahora mismo el camino que recorréis es un camino. El camino que recorréis es un camino polvoriento y pedregoso, pero con ustedes y con don Ildefonso estoy seguro que haréis una maravillosa autopista. Me voy a despedir ya. Dije que esto iba a ser cortito y conciso, y son 30 minutos, no he querido, porque los bancos de Jesús son duros, ¿eh? Y las pulgas pican antes de tiempo. Me voy a despedir de todos ustedes, pero no voy a decir amigo o compañero. Os digo hermano, porque qué bonita esta palabra cuando la dice una persona que no le corre tu sangre por sus venas. Los cofrades no son amigos o compañeros, son hermanos cofrades. Esta situación solo se da en nuestra maravillosa y única Semana Santa española. Voy a finalizar. Pero este pregón no estaría por mí completo si no recordara a nuestro santo entierro. Santo entierro. Ubriqueño, callá aunque sea por un momento. Solemne, grandioso, cruzaba Ubrique, portando en la urna a Dios nuestro Padre en su santo entierro. Delante, muy cerca, los sufridos costaleros mecen parsimonioso en absoluto silencio la urna del santo entierro. ¡Qué majestad la de tu cuerpo inerte! Todo en ti se llena de bondades, todo en ti triunfa de la muerte. Yo te veo, Cristo inerte, contemplo tu santo entierro, camino del cementerio, estás venciendo la muerte. La buena muerte inicia la jornada. Y a ver lo que estoy viendo me sentencio. Solo cabe rezar, solo silencio. Hacia la iglesia va el Cristo yerto. Monótono tañido funerario. Resuenan por el Cristo impresionante. El tiempo detenido en el instante eterniza un momento extraordinario. Ya no sangran tus heridas, pero tenemos presente que estás honrando la vida. Mueres honrando la vida. Entre cristal y plata hay un Cristo que se marcha como escarcha de retira. Tú que pasas, mírame, contempla un poco mi llaga y verás que más me paga la sangre que derramé. Costalero de Ubrique, que lleváis al santo entierro, no moverlo, muy despacio, despacito. ¿No veis que están sangrando y es un cuerpo bendito? Costalero, en silencio y muy despacio, despacito, he dicho.